Que te vas, que no estarás conmigo. Recuerda las mañanas abrigarte, todo el tiempo de cuidarte, que eres fácil de enfermar. No vivas cosas locas, esas que en ti hacen estragos. Si sales a la calle, te me cuidas de los vagos. Si un día vas al mar, acuérdate de mí. Ahora que te vas, a tu pareja dile acostumbrada a ver la luna, y de flores no hay ninguna que no haya sido de ti. Ahora que te vas, me dejas tu suspiro que es de ti.